poco hombre. Mira que hablar de una dama, eso sí no tiene nombre. Yo debería callarme, tal como lo hace una dama. Pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. Yo tan mal acostumbrada a cenas tan suculentas, yo me esperaba esa noche una merienda completa y resultaste en el ruedo el peor de los toreros. Estás en mi taco. Debería callarme, tal como lo hace una dama, pero ahora va.